debajo del cielo, raperos ven la tierra. Personajes alinea como ceros a la izquierda. Tú sabes de lo que hablo, de cómo jugar ajedrez con el diablo y decir yo gano. Hice mi rap en malos tapes, ahora con mi rap bailan breakers, pinchan discos DJs sin ser éxitos veraniegos. Personajes cuestionan mi ego, máxima mierda en bajo tierra records. Soy modesto cuando debo serlo, punto y aparte. Mi estilo es amarte a mi modo, ser diferente al resto de tus novios. Agobio micros como cual consumo litros. Y así solo sigo con pocos amigos y mucha gente que cuestiona mi estilo. RFA, cada día es más raro ser trap, cada vez que solo menos cuatro. Por Santiago capital, joder internacional, matizado del scratch. Un virato sube el bass, yo mal mis compis, no nos complicamos. Escucha el demo nene, luego te llamamos, así tramamos nuestros planes. Si necesitas acciones de clanes para ser importantes, tú sabes qué pasa subter, qué pasa intro, qué pasa echi. Beat MCs aquí para así demostrar el estilo de Chile a París. Yo, yo, Rafael Squad. Para ser sincero, Ronaldo es mi aguatero, Sampras mi pelotero y el rey Arturo mi escudero. Yoda es mi padawan y al mismo tiempo fan. Cuando yo dramatizo MCs tiemblan como un clan. No necesito un clan que respalde mi plan, ser el number one, imbatible cual titán. Todos quieren joderme como a Hussein Saddam, jamás lo lograrán, pues poseo el Jinjan. Prefijos de un san, solo para un charlatán. Extrañamente cuando llego los mejores se van. Cuando rimo creo universos, pues provoco el Big Bang. Cuando digo que soy bueno como el pan. Busco la paz como Gandhi, quiero ser feliz como Candy. Pero cuando avanzo traigo oponentes al más puro estilo rugby. ¿Quieres competir contra mí? Te dejaré como un Ferbi. Pues poseo una sonora más grande que la orquesta de Verdi. Cuando hago bases ocupo Ambi, elegante cual dandy. ¿Eres alérgico a mi rap? Nótalo en tu dermis. Cuando compito conmigo mismo, de eso se trata el derby. Soy un objeto rapeador no identificado como un horny. En invierno ando con chalas, en verano con botas. Y piso postas, botas, y así mis pies se rebotan. Nunca he sido un chico fubu, nunca me ha gustado rapear al estilo guru guru. Pero manejo el micro como maneja la espada el maestro Mace Windu. Podría darte una estocada, pero no quiero hacerla aún. Subtere las mejores salas, próximamente coming soon. MCs dispuestos a pelear, cierra tu hocico porque en él quiero regurgitar. Y si tienes temas buenos me los voy a fornicar. Hechicero, más underground que un pescador de dinga dinga en Madagascar. Ráfagas de palabras que te lanzo como balas, comparas a las varias cagas por mis altas varas. Pagas, son dagas, espaldas clavas, indagas por llagas. Tus sombras que son mis alas, esconde tu cara, emanas. Dará ninja sin katana, como Newton y Adán relacionamos solo por una manzana. Pero la situación aquí es distinta, porque tu madre la hago mierda todos los días bajo mi cubrecama. Volando. Y que me importa, ya estoy desquiciado. Si busco la respuesta y la pregunta siempre me ha engañado. Mi peine está tu rostro, ¿no has visto mi maguerí? En si no pueden conmigo, se autoaniquilan con un arakiri. En Santiago City, andan dormidos como dedos después de pintar un buen graffiti. Futuro Diamond City, si las titis fastidian son rookies. Pues me reencarno como Chucky, me divierto reventando pussies. En la cúspide de la praxis, mis cromosomas perfectos te harán crujir como cookies. Los hijos de mi dialecto sabrán que tú eres un logi. Hoy revelo tu secreto y todos saben que eres... Cada día es más, es más, es más. Cuida tu retaguardia aunque no quieras que me por el culo. Bajse mi tu mil, ten que MC, Samsung, que existas. Un virato RFA, cada día es más, es más, es más. Cuida tu retaguardia aunque no quieras que me por el culo.